encontré un lugar para quedarme y para respirar el aire que acompaña a tu voz. Encontré la canción para cantarte y junto a ti acurrucarme cerquita de tu corazón. La fórmula secreta para sanar la herida que dejó otra ciudad. Yo nunca había podido imaginar que eras tú, que eras tú y tú lo que me hacía falta, tú y tú lo que necesitaba, tú y tus besos limpiándome el alma. Falta tú y tú para encontrar mi casa, tú y tú recuperar la calma, tú y tus besos curándome el alma. Destino que me hizo toparme contigo esta noche para enamorarme. En medio de este mar, de toda la inmensidad, de entre toda esta gente, contigo poder bailar. Te digo, ya no aguanto las ganas de estar contigo. Ya en las estrellas de esta noche les pido que me dejen despertar contigo, amor. Tienes la fórmula secreta para sanar ciudad. Yo nunca había podido imaginar que eras tú, que eras tú y tú lo que me hacía falta, tú y tú lo que necesitaba, tú y tus besos limpiándome el alma. Me hacías falta tú y tú para encontrar mi casa, tú y tú recuperar la calma.